Esto es un éxito. Esto también. Todos los éxitos de David Guetta suenan en los 40. David Guetta, Adele, Bruno Mars, Will.i.am, Rihanna, los número uno del pop internacional. Suena aquí. Disfrútalos. Los 40. Music inspires life. FlexiCar, buenos días. Sí, mire, llamaba por lo del concurso. Concurso FlexiCar, concurso FlexiCar, concurso FlexiCar. Concesionario con más de 1.200 coches. FlexiCar. ¿Quién paga más por tu coche? FlexiCar. ¿Mejor financiación del mercado? FlexiCar. ¿Quién tiene 5 concesionarios en Madrid? FlexiCar. Oh, lo siento, son 6. 3 de 4, Maripili, 3 de 4. Diviértete. Muévete. Atrévete. Me gusta. Es moda, es Undiz. La revolución de la lencería ha llegado. Con colaboraciones supermolonas que te encantarán. Y ahora de rebajas. Descubre ya tu marca cool de lencería en Calle Arenal, en los centros comerciales La Gavia y Parque Sur y en Plaza Norte de San Sebastián de los Reyes. Undiz.es. Undiz, tu marca cool de lencería. Si tienes arte y talento, no te lo dejes en casa. Este año da el salto e inscríbete en Actúa 2017, la fiesta de la música, la cultura y el ocio. Sube a nuestro escenario. Buscamos cantantes, monologuistas, magos, bailarines, pintores, actores y actrices. Actúa 2017. Más información e inscripciones en cadenaser.com y radiomadrid.es. Con el patrocinio de Renault Retail Group Madrid y Campus FP. ¿Quieres disfrutar de las noches de verano más espectaculares al aire libre? Bonamara, la mejor y más exclusiva terraza de Madrid, con nuevas zonas VIP, restaurante, zona de playa, food trucks, shishas, la mejor música y los mejores shows. Abierto de miércoles a domingo. Información y reservas en bonamara.es. Porque un verano sin Bonamara no es verano. Carretera de Extremadura, kilómetro 22.5. Móstoles, frente a Xanadú. Bonamara.es. Volver a clase nunca fue tan divertido. Compra ahora tu mochila Toto y vete de vacaciones. Participa y llévate uno de los viajes para cuatro personas al país de Europa que elijas registrando tu compra en viajacontoto.es. Date prisa, solo tienes hasta el 17 de septiembre. Esta vuelta al cole, vete de vacaciones con Toto. ¿Te imaginas estrenar este verano tu nuevo Mercedes Clase A? ¿Un sueño? Hazlo realidad con Citycar Sur y llévate tu Mercedes-Benz Clase A 200 de Urban con navegador, 4 años de garantía y mantenimiento incluido desde solo 24.900 euros. Financiando con Alternative de Mercedes-Benz Financial Services. 25 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Ven a por el tuyo, solo en Citycar Sur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón. 93.9. La 1 y 3, las 12 y 3 en Canarias, última hora de Del 40 al 1 Coca-Cola, mi última hora en los 40, pero vamos a hacerlo bonito, que aún nos queda mucho por delante, por supuesto. Bonito lo hicieron y mucho estos tíos. Desde abajo, con humildad, así es como empezaron los chicos de Aurin. Al principio siempre es difícil, pero al final rompieron todos los récords establecidos en nuestro país. Nunca una banda de chicos, una boy band, había hecho la fuerza y el ruido que hicieron estos tíos. Evolucionando con cada canción, con cada álbum. Sonidos que nos iban sorprendiendo y cada vez más internacionales. Bueno, la vida sigue, ¿eh? Y hay veces que uno tiene que cambiar. Te lo digo por experiencia. Así que a ellos les sucedió. Decidieron emprender caminos en solitario y el de Blas arrancó con paso firme, muy fuerte. In Your Bed. Esa fue la primera canción que empezamos a descubrir en este nuevo sonido, en esta trayectoria en solitario de Blas Cantó. Me alegré mucho de que nos sorprendiera con un sonido así. Nos dejó a todos completamente boquiabiertos. Y ahora también lo va a hacer. Tiene nueva canción. Y en este momento... ¡Let's go! Novedad. Novedad. Novedad del 40 al 1. La escuchamos juntos por vez primera. Drunk and Irresponsible. Así suena Blas Cantó. Don't tell your mama, she doesn't know. Your dress looks better when on the floor. Don't tell your true. We young and reckless, let's not pretend. You like it better when I'm in your bed. Oh, if they only knew all the first things you can do. You didn't learn in Sunday school. Oh, oh no, oh no, oh, oh, oh. We're drunk and irresponsible. We're gonna act like animals and get a little sexual. But no one has to know, no, no, no. Just get the body on the floor. You know we like it. We like it when we're drunk and irresponsible. We're gonna act like animals and get a little sexual. But no one has to know, no, no, no one has to know, no, no. We're drunk and irresponsible. Tremendo, Blas Cantó sonando con Drunk and Irresponsible, novedad en del 40 al 1 Coca-Cola. Maravilloso el sonido y maravillosa la sensación de poder compartir. Esto deberíais de probarlo alguna vez, ¿eh? Compartir una canción a través de la radio es que es completamente diferente. No tiene nada que ver escuchar una canción a ponerla desde la radio. Es maravilloso. Me ha encantado, ¿eh?, poder compartir contigo este Drunk and Irresponsible de Blas Cantó aquí en el 40 al 1 Coca-Cola. Novedad. Y le va a ir muy bien a este tío, ya te lo digo. Antes de abrir el top 10, los 40. Del 20 al 11. Zetangana cayó del 15 al 20 con Mala Mujer. Claro, ha sido mala. Han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala Mujer. 19. Unforgettable. French Montana y Swae Lee subiendo del 24 al 19. 18. También suben Bruno Mars y David Guetta, del 21 al 18 con Versace, On the Floor. 17. Si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Cayendo del 12 al 17, Maluma, Felices los Cuatro. Agrandamos el cuarto. 16. De Jonas Blue sube 4 puestos. 15. Si la llevas a bailar. Subiendo del 17 al 15. Maldita Nerea, Bailarina. 14. El subidón de la semana ha sido para Robin Schulz y James Blunt con OK. 8 arriba hasta el 14. 13. Cayeron del 10 al 13 Luis Fonsi, Daddy Yankee, récord de permanencia con Despacito, 31 semanas con nosotros. 12. Uno arriba para One Republic y Sebastián Yatra, No Vacancy. 11. Mejor posición en lista por el momento para Leiva y su Breaking Bad. Número 10. Abrimos el top 10 de la lista con Julia Michaels, que deja el 9 para defender el 10 de la lista con Isus. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me. 'Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. 'Cause you see it from the same point of view. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them up. De la lista para Julia Michaels. No me hagáis estas cosas. Ahora mismo aquí en el estudio. No, no, venid y ahora os ponéis delante de las cámaras, por favor. Ahora os venís aquí conmigo. Mientras sonaba Julia Michaels por aquí. No, no, venid todos. Venid todos. O sea, pero ya. Cristina Bosca ha aparecido en el estudio con Oscar Martínez, recién llegado de vacaciones. Mi mujer, sí, que es lo más bonito que hay en el mundo. José, Juan Ángel Martos. Hola. Y Elizabeth Benavent. Esto no me lo hagáis, familia de Madrid, porque me matáis y aún queda un ratito. Todo culpa de Félix Castillo, que lo tenía ahí. La estrategia de Félix, técnica de ahí. Mira que yo me olía algo, ¿eh? Mira que yo me... Ayer le vi que me hizo una miradita rara. Bueno, vamos a pasarlo bien lo que queda. Voy a intentar seguir para adelante. Gracias. Bonito, bonito. Gracias por acompañarme. Qué bonito soy. Os quiero, de verdad. Bueno, pues vamos ahora a desvelar otro de los puestos de la lista. Nos encontramos con un tipo. Esto quería contarlo algún día. Quería dar este titular. ¿Sabéis que Ed Sheeran se comió mis bolas? Esto es verdad. No, no. Vino a un Primavera Pop y así fue. Era la primera vez que venía a España, lo hizo con los 40 y tuve el reto, le planteé ese reto, le dije, toma estas bolitas de chocolate, métete en la boca todas las que puedas. Y eso es lo que hizo, comerse mis bolas. Número 9. Galway Girl. Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band. But she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. And then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. Acapella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room, swear she was singing to me. You know

canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Esto también. Todos los éxitos de Katy Perry suenan en los 40. Katy Perry, Adele, Bruno Mars, Rihanna, David Guetta, Jason, los número uno del pop internacional. Suena aquí, disfrútalos. Los 40. Music inspires life. Hey, ¿has visto ya la nueva? Te cuento. Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un año chateando, la empezaré a seguir en Instagram. Y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no? En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en agosto llévate un Ford Focus por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de la Comunidad de Madrid. ¿Quieres un seguro de hogar tan completo que incluso te cubra contra robo y atraco fuera de casa? Con MMT Seguros protege lo que realmente te importa. Ahora con 50 euros de descuento para sentirte mucho más tranquilo. Llama al 91-594-9944 o entra en mmtseguros.es. MMT Seguros, de persona a persona. Si tienes arte y talento, no te lo dejes en casa. Este año da el salto e inscríbete en Actúa 2017, la fiesta de la música, la cultura y el ocio. Sube a nuestro escenario. Buscamos cantantes, monologuistas, magos, bailarines, pintores, actores y actrices. Actúa 2017. Más información e inscripciones en cadenaser.com y radiomadrid.es. Con el patrocinio de Centro Comercial Isla Azul, Grupo Tecnocasa y Parque Warner Madrid. Solo hay una figura en este mundo que sepa más de neumáticos que Neumáticos Kilómetro Cero. Tu vecino, el del Quinto. Pero en Neumáticos Kilómetro Cero podemos vencerle. Con 5 talleres en Madrid, sin necesidad de cita previa y con más de 50.000 neumáticos en stock al mejor precio, ¿a quién recurrirás cuando tengas que cambiar tus neumáticos? No hay duda, Neumáticos Kilómetro Cero, el punto de partida de todos tus viajes. Volver a clase nunca fue tan divertido. Compra ahora tu mochila Toto y vete de vacaciones. Participa y llévate uno de los viajes para 4 personas al país de Europa que elijas registrando tu compra en viajacontoto.es. Date prisa, solo tienes hasta el 17 de septiembre. Esta vuelta al cole, vete de vacaciones con Toto. 24 horas de los éxitos que te activan. 93.9.9 Los 40 Madrid. Estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta. Hola, Jorge, sí, que me he colado un poco. Hola, Félix. No entiendo nada. La 1.32, 12.32 en Canarias. Félix me ha dicho para todo y sí. Yo me encargo. Yo ¿qué no pasa? No acostumbro hasta hacer estas cosas, pero ya sabes que hoy es un día muy especial. ¿Ah? Ha venido gente muy especial para ti. ¿Sí? Tus compañeros que no han podido venir, están preparando la nueva temporada de Los 40, han querido dejarte un mensajito como este. Jorge Sánchez. Hola, amigos. Bienvenidos al concurso Móvil de Londres. Hola, Jorge. Hola, Fiera. Aquí Dani Moreno, el gallo. Bueno, creo que te lo he dicho muchas veces, pero creo que te lo merecías y sé que vas a disfrutar muchísimo, así que te mando un beso muy grande. Jamás en la vida, mira que van a pasar los años, jamás en la vida voy a olvidar lo de ese valencianito guapo. Me va a doler un poquito el alma, pero sé que es para algo muy bueno, así que sepas que te quiero un huevo. Un besito enorme. ¿Qué pasa, Fiera? Bueno, yo ya sabes quién soy, ¿no? Sí, el novato, el nuevo de la oficina. Te deseo lo mejor porque no te mereces otra cosa. La voz, muchísimas gracias por todo lo que nos has ofrecido y regalado a los 40 y bueno, y al final a la gente que forma parte de los 40, que eso sí que es la radio, no las personas. Y como tú has tocado a muchas personas de una forma muy positiva, pues quería darte también las gracias. Mucha suerte y gracias por todo. Sí, bueno, becarios, no, por favor. Bueno, tú eres un crack absoluto y ha sido un placer trabajar contigo. Así que nada, te deseo lo mejor. Hola, Jorge, soy Arturo Paniagua y desde Los 40 Trending quiero decirte que una de las grandes maravillas de este primer año que he pasado en Los 40 ha sido conocerte y trabajar contigo. Hola, Jorge Els. Bueno, me tienes justo enfrente. Bueno, decirte que es increíble trabajar contigo, te mereces todo lo bueno que pueda pasarle a una persona. Gracias por estos 6 años, que disfrutes de este nuevo camino y que nos has dejado en Los 40. Mucha, mucha profesionalidad. Eres todo un maestro. ¿Qué pasa, George? Soy Chris. Solamente tengo que decirte que he aprendido muchísimo de ti, así que solo me queda decirte gracias y darte muchísima suerte en esta nueva etapa. George, que soy David Álvarez, que bueno, ya sabes que tienes toda mi admiración como locutor y como persona sobre todo, que recuerdo la primera vez que te escuché en Fan Games, en Fan Club, y que te vamos a echar mucho de menos en 40. Hemos pasado tantos momentos juntos que estaba pensando en recordarte alguno y hay tantos que no sé cuál decirte. Gracias por todo lo que he aprendido de ti, porque eres maravilloso y sobre todo lo que más me gusta de ti es la pasión que le pones a tu trabajo. Vas a triunfar muchísimo, vamos a estar muy cerquita y vamos a seguir viéndonos mucho. Y eso sí, te voy a echar mucho de menos en Los 40. Te quiero mucho, amigo. Jorge, te vamos a echar muchísimo de menos. No te nos vas muy lejos tampoco. No, voy al lado, voy al lado. Quiero decir que aquí hoy aparte hay una persona que te quiere mucho, que no está en este audio, pero... ¿Hola? Hola, bro. Hola, Tony. ¿Qué tal estás, querido? Pues ahora mismo sin hablar, así que habla tú, sin poder hablar. Tony Aguilar. Bueno, es de verdad un placer poder entrar aquí en directo ahora mismo para decirle a todo el mundo, a todo el planeta, lo muchísimo que te queremos en nombre de todos los compañeros de Los 40. Personalmente, en mi caso, hace ya 17 años que nos conocemos. Empezaste colaborando conmigo en Fan Club desde tu querida Valencia. Y quiero que sepas que uno de los días más felices de mi vida fue el día en que me enteré de que por fin podíamos contar contigo en Madrid, tenerte en la central y que toda España, bueno, todo el mundo a través del streaming pudiera conocer lo bueno que eres, la elegancia que tienes haciendo radio, que es la que vas a llevar ahora a tu nuevo trabajo. Uh-huh. Simplemente una cosa, no te vas a Radio Azerbaiyán, no te vas a Kazajistán, hijo, vas a estar aquí al ladito, en la puerta de al lado. Así que eso es lo mejor que nos queda, es que vamos a poder seguir contando contigo y cada día, sobre todo recibiendo tu cariño, porque eres un tío maravilloso. Te mereces todo lo bueno que te pase, eres un tío cojonudo y de verdad que, de todo corazón, en nombre de todos los compañeros, mucha, mucha suerte en tu nueva etapa y estaremos también apoyándote. Gracias, Tony. Uf, qué bonito lo estáis haciendo, de verdad. No me imaginaba un cierre tan bonito. Gracias, de verdad, a los amigos que me ha dado la radio en todos estos años. Gracias, Tony, te quiero. El 28 vuelve también, a Aguilar. Y los 40, el lunes 28 arranca una nueva temporada. Yo el lunes 28 arrancaré una nueva aventura. Luego os cuento. Gracias, Tony. Bueno, por supuesto. Gracias. Hasta la semana que viene a los oyentes. Nos vemos la semana que viene ya en Del 40 con Coca-Cola. Mil gracias. Bueno, después de todo esto, Jorge, si te parece, seguimos con la lista. Nos vamos a ir hasta el puesto número 5. Venga. Número 5. No limit in the sky that I won't fly for you. No many tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no. With every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to to share that. En el puesto número 5, bueno, ya después de una Coca-Cola bien fresquita para recuperar el ánimo, vamos al puesto número 4 y ojo que hay sorpresa. Número 4. Pierden el número 1. DJ Khaled y Rihanna pierden el número 1 con Wild House. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his wedges like he came from Maytag. Rock a wrist on the brown like. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. For the taking, I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that back, bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the doors. Careful, mama, why what you say? You talking to me like your new bae. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. I told you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. DJ Khaled. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Dejan el número uno. Una pena, una pena. Ahí están DJ Khaled, Bryson Tyler y Rihanna con Wild Thoughts. Bueno, hoy por llamar al 902-39-40-40 tenemos cuatro entradas para el Parque Warner Madrid y también la peli en DVD John Wick Pacto de Sangre. El legendario asesino John Wick, Keanu Reeves, que se ve obligado a salir del retiro por un ex asociado que planea obtener el control de un misterioso grupo internacional de asesinos. Obligado a ayudarlo por un juramento de sangre, John emprende un viaje a Roma lleno de adrenalina estremecedora para pelear contra los más peligrosos del mundo. Es la peli que te estamos regalando por llamar al 902-39-40-40. Y me voy directamente hasta Miajadas, en Cáceres, José Martínez. Buenos días, José. Buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, aquí currando un poco. Bueno, bueno. Mucho ánimo, José. Aquí estamos para motivarte desde el 40 al 1 Coca-Cola. Dime, ¿por quién quieres votar en esta mañana? Por Dani Ausia, me rehuso. Bueno, así se lleva mejor el curro, José. El sonido de Danny Ocean. Mucho mejor, sí. Al que ya hemos escuchado y además ha subido dos puestos en lista. José, te mandamos hasta Miajadas en Cáceres. Las cuatro entradas para el Parque Warner Madrid y la peli en DVD John Wick Pacto de Sangre, ¿vale? Que lo disfrutes. Muy bien. Oye, Jorge. Dime. Nada, que te deseo lo mejor porque sé que es tu último día, ¿vale? Gracias, José. Un abrazo enorme. Gracias. Venga, por ese cariño. Hasta luego. Chao, bonito. Bueno, nos vamos ahora hasta Sevilla. Y ahí tenemos a Reyes Núñez. Reyes, buenas tardes. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo lleva tu último día, hijo? Pues muy bien, cariño mío. Te deseo lo mejor, te deseo lo mejor. Gracias, gracias, Reyes. Soy Jorge, ¿eh? Jorge. Jorge, no pasa nada, ¿pero qué pasa? Escucha, Reyes, que te digo una cosa, que yo te voy a dar igual los premios. No pasa nada, no te preocupes. Tú llámame como quieras, lo importante es que me llames, eso es lo importante. Reyes, ¿por quién quieres votar? Pues mira, por David Isa. Venga. Todo muy bien, claro que sí, todo es posible en esta vida, ¿eh? Positiva, Reyes, me encanta que seas así. Oye, Reyes, pues apuntamos ese voto para David Bisbal y Tini, todo es posible. Y ya sabes que te vamos a mandar hasta Sevilla, es una maravilla. Esas cuatro entradas del Parque Warner Madrid y la película John Wick, Pacto de Sangre, que os va a encantar seguro, ¿vale? ¿Vale, Reyes? Muchísimas gracias. Un besito. Venga, que te vaya muy bien. Mucha suerte. Gracias. Besos. Un aplauso para Reyes, por supuesto. Gracias a todos los que han entrado en antena votando por sus canciones favoritas. Ven a Phone House del 24 al 30 de agosto a las reofertas Samsung. Tienes el Samsung Galaxy J3 2016 por solo 119 euros o gratis con contrato. Además, llévate una pulsera de actividad por 4,99. Solo en la reoferta Samsung de Phone House y phonehouse.es. Fifth Harmony vuelve con nuevo discazo. El álbum que incluye los éxitos Down y Angel ya está disponible. Escucha ya el nuevo disco de Fifth Harmony. En Carrefour, todo cuenta. Por eso queremos celebrar las 21 etapas de la vuelta con ofertas imbatibles. Solo hasta este lunes, tienes el chuletón de vacuno recién cortado por 9,95 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta. Oye, tengo una duda. ¿Habéis podido ver el programa, el Coca-Cola Music Experience on the Beach? Se ha emitido hoy en 4. Seguro que os ha encantado, estoy convencido. Bueno, pues si os gustaría disfrutar de una experiencia así, como la que habéis podido revivir en esta mañana, estáis a tiempo, porque todavía falta por llegar el Coca-Cola Music Experience a Madrid el próximo 21 de octubre en el Wishing Center de Madrid. No te quedes sin tu entrada. Jorge Sánchez, del 40 al 1. Abrimos el top 3 de la lista. Número 3. Y ahí están, subiendo uno, Álvaro Soler y Morat. Yo contigo, tú conmigo. Porque te veo en el espejo, aunque no estés. Reconozco tu voz. Sé que hay algo aquí entre los dos. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Para el dice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribirlo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Vale, dice el mundo entero. Pegar un grito al cielo, Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo. En la lista, Álvaro Soler y Morat, yo contigo, tú conmigo, se quedan en el 3, ¿eh? La medalla de bronce es para ellos. El podium de honor, solamente quedan dos puestos, dos canciones, pero solo una puede ser la más importante del país. Aquí hay un jaleo. Unos están diciendo que si lleva Alvin, otros Calvin Harris. ¿Quién queréis que sea número uno? A ver. Porque solo puede estar uno. ¿Quién queréis que sea número uno? Madre mía. Y así todo el día, sí. Así que ha llegado el momento de descubrir quién se cuelga la medalla de plata. Número 2. Vamos a bailar en el estudio con J Balvin, Willy William, mi gente. Dos de la lista, manteniendo posiciones. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mundial. Freeze. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, luego. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gigante? Me fue a bucear la tête. ¿Y dónde está mi gigante? Sí, yeah, yeah. Hemos montado aquí en el estudio en un momento. Madre mía, qué revolución. J Balvin, Willy William, mi gente. Aquí estaba bailando, sí. En el 2 de la lista, manteniendo esas posiciones. Y antes de conocer cuál es la canción más importante del país, antes de escucharla, repasemos cómo ha quedado el top 10. Los 40. Del 10 al 2. Julia Michaels perdió un puesto, se queda en el 10. Isus. 9. Subiendo desde el 11 hasta el 9, Ed Sheeran, Go Away Girl. Contigo recorrería el mundo entero contigo. Bombay y Bebe. Kain. Del 6 al 8, solo si es contigo. 7. Pierde dos puestos Charlie Puth con Attention. 6. Y Dani Ocean sube 2. Me rehuso en el 6. 5. Caen del 3 al 5. Guetta, Bieber, To You. 4. Perdieron el número 1. DJ Khaled, Bryson Tiller y Rihanna con este Wild Out. 3. Álvaro Soler y Morat. Yo contigo, tú conmigo. 2. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. 1. Acabamos de bailarlo. J Balvin, Willy William con Mi Gente. Y hay mucha gente que a través de las redes sociales con el hashtag del 40 al 1 Coca-Cola estaba pidiendo escuchar lo nuevo de Taylor Swift. Así que ahora es el momento. Antes de irme, antes del número 1, suena así. Look what you made me do. Taylor Swift, novedad en del 40 al 1 Coca-Cola. I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep. Locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. Check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? She's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do.